mañana, 19 minutos, y estoy en contacto con Graciela Salvini de la Subsecretaría de Política Social. Y bueno, para charlar de este programa Mirarnos, que aparentemente está dentro del programa Abrazar Argentina. ¿De qué se trata? Me lo va a contar Graciela Salvini. Gracias por atendernos. Buen día. ¿Cómo estás, Graciela? Hola, buenos días. ¿Cómo estás vos y toda tu audiencia? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, a ver, contame qué tiene que ver Abrazar Argentina, cómo encaja Mirarnos. Son cosas diferentes. Son programas diferentes que dependen de la misma Secretaría de Abordaje Integral del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, digamos que tiene distintas propuestas de políticas públicas y, un programa, el Abrazar, está destinada a financiamientos a municipios para, digamos, dar respuesta a las necesidades que cada uno de los municipios presenta a través de sus proyectos y reciben un financiamiento como lo ha recibido también en su momento el municipio de Santa Rosa. Entonces, eso por un lado se viene trabajando con diferentes municipios de la provincia de La Pampa. Algunos van celebrando los convenios y van recibiendo posteriormente a ello la firma de los fondos, la recepción de los fondos para dar respuesta a esas necesidades. La verdad que ese programa tiene como propósito respetar, obviamente, los indicadores que cada uno de los municipios tienen en sus localidades y las necesidades que recepcionan, y buscan a través de esos fondos darle respuesta a esas necesidades, que pueden ser colchones, frazadas, una cocina, un calefactor, ¿no? Cada municipio ha presentado su proyecto. Y nosotros, como Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, lo que hemos hecho es armar una unidad de gestión técnica para poder acompañar en el proceso y la elaboración de los proyectos y ser, digamos, el articulador entre el Estado nacional y el Estado local. En esa línea, el programa Abrazar. Uh-huh. Y por otro lado, el programa Mirarnos, que es el que finalizó el día viernes, que la verdad que fue una experiencia maravillosa. Como equipo de gestión, digamos, de la provincia de La Pampa, desde el primer momento que el ministro Diego Álvarez evaluó la posibilidad, evaluamos en equipo, nos sentamos en los equipos de los tres ministerios, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud y de Desarrollo Social, para ver, bueno, dónde era la zona que había que intervenir, qué indicadores encontrábamos y cómo podíamos desarrollar los operativos. Entonces nos encontramos, digamos, que habiendo transitado los 2 años y medio de pandemia, obviamente teníamos que extender la cobertura, digamos, el acceso y la cobertura de la población, porque el programa Mirarnos es un programa que viene a dar respuesta, digamos, está pensado para dar respuesta a niños y niñas de 6 años en escuelas rurales, ¿no? Así lo tiene previsto el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Nosotros lo que hicimos es una contrapropuesta de extender esa población que fuera para población de primaria, de niños y niñas que ingresan a primer grado, a sexto grado, y que las señas detectaban que había alguna dificultad oftalmológica o de visión, y así lograr la derivación para hacer luego el control oftalmológico. Ese fue el primer momento. Después, luego, lo que pudimos desarrollar junto con los equipos de salud fue un tamizaje en las escuelas que habíamos determinado la zona, que era la zona del oeste, la zona del sur oeste y la zona sureste de la provincia de La Pampa. Lo que pudimos hacer es, en los centros asistenciales y en los establecimientos educativos, un rastrillaje, digamos, un tamizaje de niñas y niños que estaban así en las escuelas, y posteriormente se hizo la derivación oftalmológica para que las niñas y niños llegaran a los operativos cabeceras donde lo habíamos diseñado. Comenzando de esta manera el día 15 de septiembre en Telén, que fue sede cabecera de la zona, Allí asistieron, obviamente, los niños de Victorica, de Telén, de Limay, de Laventué, de Colonia Emilio Mitre, toda esa zona, en donde se fueron atendiendo. El camión que viene de Mirarnos tiene, por un lado, un consultorio y del otro lado el laboratorio para que el niño, en caso de necesitar los anteojos, pudiera elegir sus marcos y el laboratorio hacerle los anteojos, y en el término de 15 a 20 minutos se iban con sus anteojos puestos. Había casos, por ejemplo, que niños que no lo necesitaban y era otra situación, bueno, eso se está coordinando con los equipos de salud para hacer un seguimiento y de educación. Y por otro lado, teníamos niños que necesitaban lente con mayor complejidad de producción. Esos anteojos van a un laboratorio de Buenos Aires y en el término de 15 a 20 días la niña o niño lo recepciona para su uso. Luego nos fuimos a la ciudad de, al pueblo de Santa Isabel, que también fue zona cabecera. Allí, además de tocarnos un viento tremendo, porque además, como verás, tengo la voz tomada del proceso alérgico que nos genera post-COVID a muchos el clima pampeano. Un día bien pampa te tocó. Bien pampa, y yo decía, y eso que somos pampeanos. Sí, sí, sí. Pero y Santa Isabel, que además es cabecera de la zona, porque la gente de la Ahumada, se tienen que atender ahí en Santa Isabel, ¿no? En realidad, nosotros vemos que en el caso de la Ahumada hay un centro asistencial que tiene atención y que el Ministerio de Salud, obviamente, pasada el pico que nos hizo vivir la pandemia y los diferentes momentos de emergencia y urgencia, se está recuperando ese entramado y ese tejido que la provincia de La Pampa tenía, digamos, en todos los ministerios, pero en particular en este caso salud, de volver a los programas que generaban inclusión, sobre todo de la población, y acceso, ¿no? Porque, por ejemplo, van profesionales. Estamos volviendo a recuperar esto, ¿no? Uh-huh. Está in situ en el lugar como consultorio, pero se están pensando distintas estrategias para volver a recuperar ese entramado. Y sí, el hospital de mayor complejidad está en Santa Isabel y en este caso Victorica y 25 de Mayo, claro, que son los lugares donde la comunidad del oeste se mueve. Nosotros recepcionamos, en este caso en particular, Chosmalal, La Ahumada, Algarrobo del Águila, toda esa zona, Puelén fue 25 de Mayo, toda la zona de ahí de Santa Isabel fueron a Santa Isabel. Y la verdad que nos encontramos también con demanda de gente mayor, que digamos, en la medida de las posibilidades que teníamos los espacios, se atendieron también. No, como una cuestión de no decir, no, porque ya que está el oftalmólogo o la oftalmóloga en el pueblo, aprovechemos, y la verdad que también contamos con la disposición y la predisposición de las y los profesionales que fueron, con una empatía y con un compromiso con el otro que fue fundamental. Misma situación nos sucedió en General Hacha, una población extensa, 5 escuelas de nivel primaria. Luego también ahí hicimos todo lo que es Ruta 35, lo que es Jacinto Arauz, General San Martín, Bernasconi, Unanue, toda esa zona, Colonia Santa María. Los niños fueron a General Hacha, y aquí fue muy importante también el rol de los municipios, que tenían que garantizar el traslado de las niñas y niños que habían sido detectados para esta consulta oftalmológica. Claro. También se dio que fue la zona de Macachín, Huatraché, Doblas, que fueron también al operativo de General Hacha, Quehue y Utracán, la escuela de Utracán. Fueron también de la zona de Chocharramendi y de Puelches a General Hacha. Así que allá hicimos 2 días de operativo, con mucha demanda, y pudimos ver esto, que los 2 años y medio de pandemia también no generó ese control del niño sano que tenía el Ministerio de Salud, tenía diferentes programas en escuela, y el no haberse hecho por todo lo que nos pasó en pandemia, obviamente que nos encontramos con patologías que, si bien fueron detectadas a tiempo, se podrían haber logrado con los programas que teníamos con mayor anticipación, ¿no? Así que luego estuvimos también en 25 de mayo con una... Quiero destacar que la recepción de los municipios como sede cabecera fue excelente, siempre un cuidado, un acompañamiento de organización, articulación y coordinación para que la gente, no solo de su localidad, sino de alrededores, se sintieran bien. Y cuando digo la gente, digo las niñas, niños y los equipos de educación que acompañaban a las alumnos y alumnos de las escuelas, ¿no? Eso es sumamente importante también. Y en 25 de mayo también fue una jornada, la verdad que fue más del lugar, porque ahí se recepcionó Puelén y la gente de ahí de 25. Así que finalizamos la semana pasada, jueves y viernes, en Toay, con algunas escuelas de Santa Rosa. Ustedes recuerdan que el tren sanitario estuvo en Santa Rosa, Pico y Catriló. Entonces, los que nos quedó de Ruta 5 y los que nos quedó de niñas y niños que se habían detectado en las escuelas, que por ahí la familia no había hecho el control, fueron el día jueves a la localidad de Toay. Y allí recibieron el control oftalmológico y en el caso de los lentes, retiraron sus lentes, digamos, y el día viernes quedaron ya lo que era Toay, Cachirulo, Chapalcó, las escuelas. ¿Qué nos sucede? O sea, terminando los operativos, obviamente que aparece como más demanda, y ahí estamos trabajando ya entre los tres ministerios para ver cómo la provincia de La Pampa recupera lo que venía haciendo antes de la pandemia y cómo le ponemos un valor agregado en estos nuevos contextos, con nuevas demandas, obviamente, y nuevas situaciones. Así que, si bien el mirarnos vino a traernos muchas herramientas y esta posibilidad de territorio, de generar acceso y cobertura, ahora como provincia nosotros, que tenemos un recorrido importante de gestiones anteriores, con políticas de Estado que han sido inclusivas, integrales en los territorios, tenemos que seguir profundizándola y ver cómo acompañamos esos procesos. Graciela, en rasgos generales y en esta recorrida que hacen por las distintas localidades y zonas de nuestra provincia de La Pampa, ¿cómo estamos de salud? ¿Qué nos estaría faltando? ¿Algún programa? ¿Algún nuevo centro de atención? ¿Cuál es el balance en esta recorrida? Porque, bueno, uno cuando está en las localidades grandes, bueno, evalúa de lo que tiene alrededor. Esto de poder salir al resto de la provincia, donde no es tan fácil llegar con los servicios y fundamentalmente con la salud, ¿cuál es la evaluación que se hace? ¿Qué está haciendo falta? ¿Y cuáles serían los próximos proyectos para una nueva gestión? Nosotros lo que estamos, lo que siempre decimos es que la provincia de La Pampa, y cuando vas a las localidades, sobre todo que son limítrofe con las otras provincias, tienen la cuestión de que no son ni de acá ni de allá, digo, pero son pampeanas y pampeanos. La verdad que la definición del gobernador de la implementación de diferentes hospitales, de jerarquizar establecimientos de salud, también ha sido muy acertada. Saliendo de una pandemia, la provincia de La Pampa ha demostrado que tiene capacidad de definiciones, no solo de planificación, sino también de ejecución. Los resultados están a la vista. Y siempre lo que nos cuesta a todos son, obviamente, cuando hablamos de personal profesional altamente calificado, que es lo más dificultoso porque no abundan, ¿no? Entonces, creo que la mirada común es cómo generamos. A ver, alguien habla de la caravana de la salud, otros hablan de Ojo Pampa, que es un programa de salud que llega a la población que tiene diabetes. Entonces digo, que ya lo tiene el Ministerio de Salud. Lo que sucede es que la pandemia nos llevó a frenarnos en todo lo que tenía que ver con lo promocional y preventivo, que era de recorrido en territorio. Entonces ahora recuperar esas lógicas, digamos, es ver lo que teníamos, lo que necesitamos y ver cómo salimos. Y me parece que en eso hay una decisión política de Estado definida de hacerlo. O sea, me parece que ahí es donde está el desafío. Los tiempos y los momentos tienen que ver siempre con, obviamente, pensar en los recursos para generar las mejores condiciones en el territorio. Así que, y atención ahí, lo que tenemos que tratar es de ver cómo llegamos, digamos, con las primeras líneas. Como dice el doctor Ariel Paladini, que es uno de los que estuvo a cargo del operativo del Ministerio de Salud, él, como director, que tiene toda una cuestión de pensada de la atención primaria de la salud, nosotros sabemos que si llegamos a los primeros niveles de prevención, la inversión, obviamente, posterior es menor, le garantizamos a un niño una mejor calidad de vida, digamos, y preveemos patologías que pueden ser, en este caso que estamos hablando de lo visual, que pueden ser tremendas, ¿no? Entonces, me parece que ese es el desafío que nos va a seguir encontrando, digamos, a cada uno de los ministerios en estas articulaciones que venimos haciendo. Yo no quiero decir algo que a mí no me corresponde, pero sí noto el compromiso, la predisposición de recuperar todo eso que veníamos haciendo y con mucha pasión y con muchas ganas. Así que en eso nos seguiremos encontrando y en esa línea seguiremos trabajando para ver cómo las y los pampeanos, como dice nuestro gobernador, tienen las mejores condiciones de vida. Muy bien. Graciela, yo te agradezco muchísimo tu generosidad en atendernos en el tiempo que nos has brindado y quiero dejar el micrófono a tu disposición para lo que quieras agregar. Bueno, en primer lugar agradecerles, obviamente, a quienes fueron en esta gran cadena de lo que fue el Mirarnos protagonistas. En primer lugar, las señas que están en las aulas, que son las que asumieron este compromiso, che, me dice que no ve, me dice tal cosa. Luego a los equipos de salud que hicieron un tamizaje que superó más de 2.000 niñas y niños para que pudieran llegar a la consulta oftalmológica, que fueron alrededor casi de 600 personas, y a todo el equipo también interministerial del Ministerio de Educación, a través de la subsecretaria Marcela Feuchenberger, viste que es difícil el apellido de Marcela, del subsecretario de Salud, el doctor Gustavo Vera, y todo el equipo de la subsecretaría de Política Social de aquí del Ministerio de Desarrollo Social, que ni bien el ministro nos transmitió esta posibilidad, nos pusimos a pensar y a generar las mejores condiciones, y como si esto fuera poco, ya nuestro ministro está pensando que hay una parte también de la provincia que habría que cubrir y que no nos hacemos los distraídos, así que también estamos trabajando en eso. Muchísimas gracias a cada una de las partes que generaron esta posibilidad de acceso de derechos, porque ese es el camino, encontrarnos para generar las mejores condiciones para nuestras niñas y niños y para la población en general. Así que en ese camino estamos trabajando el gobierno de La Pampa y también uno lo puede ver en los municipios, en todos los municipios de la provincia de La Pampa. Así que muchísimas gracias a vos, que ustedes son también muy importante en difundir, en dar a conocer, en transmitir con seriedad y respeto las acciones que son para la gente. Así que muchísimas gracias a ustedes. Hasta la próxima, que tengas buen día. Hasta la próxima.